citar a la fiscal María José Segarra, que abra una investigación de oficio. La operadora de cámara, Ana García, fue detenida junto a otras cuatro personas y posteriormente quedaba en libertad con cargos. Está imputada por atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y usurpación por la supuesta ocupación ilegal del inmueble. El atestado recogía que la acusada se negó a identificarse ante los agentes. En México, las tres principales fuerzas políticas, el PRI, el PAN y el PRD, suscriben un acuerdo nacional para el crecimiento, el empleo y la competitividad, una especie de pacto de la Moncloa tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente del país. Vamos ahora con el número agraciado con 72.000 euros al año durante 25 años. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 60.867, 60867, serie 030. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Mucho frío a esta hora de la noche, se registran 4 grados en Antequera, 1 en Andújar, 0 grados en Grazalema. Son las 11 y 3 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.